Hola, somos usuarios del puente, estamos en el programa de Mente Abierta. Este es un programa que se dedica a informar a la gente que nos escucha acerca de cómo está la salud mental aquí en el Paraguay. Y en ese aspecto queremos hoy entrevistar muy especialmente a Eva Isfran, que es la directora del Centro Psicosocial El Puente, y queremos hacerle muchas preguntas que sabemos a ustedes también le interesarán. Y le paso el micrófono aquí al compañero Felipe. Hola, amable audiencia, soy Felipe. Y la primera pregunta para la licenciada Eva Infran es la siguiente: ¿qué es un centro de rehabilitación? Bien, en general, un centro de rehabilitación sería un lugar donde personas que sufren de una enfermedad que deja secuelas graves, para que esas personas tengan la oportunidad de hacer todos los ejercicios o que reciban toda la ayuda que necesiten para poder volver a desempeñarse con la máxima independencia posible. Y en ese sentido hay centros de rehabilitación para enfermedades físicas o discapacidades físicas, y también para instituciones para personas con problemas de discapacidad intelectual. Y hay, a lo mejor, centros de rehabilitación también para personas con discapacidad auditiva o visual. Y aquí tenemos un centro de rehabilitación para personas que tienen problemas en el área mental, para personas que sufren de algún trastorno mental. Buen día, querida audiencia. Buen día, licenciada. Sí. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un centro de rehabilitación para adultos para persona con discapacidad psicofísico o psicosocial? En el fondo, como ya dijimos, los objetivos para todos esos centros de rehabilitación sería lograr la independencia y el buen desempeño de la persona. Y lógicamente, como los trastornos o las dificultades son diferentes, también el abordaje terapéutico o las actividades que se hace concretamente para la rehabilitación van a ser distintos. Por ejemplo, en el campo de personas con adicciones es muy importante trabajar con ellos el tema de enfocar sus intereses en otras cosas, lograr la abstinencia, crear hábitos saludables que les ayuden a concentrarse en nuevas tareas, en hacer nuevas amistades. Se hace mucho también terapia familiar, porque se sabe que la convivencia familiar tiene mucho que ver. Por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad intelectual, según la severidad del trastorno, se suele hacer ejercicios de independencia en lo que es higiene personal, lo que es son las actividades de la vida diaria, la convivencia, el sentirse integrado en algún grupo social. Y ¿cuál era el tercero? La discapacidad psicosocial. Y en el área de discapacidad física, por ejemplo, se trabaja también la independencia. Por ejemplo, una persona que por algún accidente ahora tiene que vivir en silla de rueda, se practica con él cómo utilizar el baño él solo, cómo ducharse él solo, cómo movilizarse en el tráfico él, si es posible, solo, para lograr su independencia. Entonces son ejercicios más bien prácticos. Aunque también hay que trabajar el tema de la aceptación, de la limitación que se tiene, entrenarlo para algún trabajo, ayudarle a conseguir trabajo en el ámbito del trabajo protegido para personas con discapacidad, y sentirse, trabajar su autoestima a pesar de todo lo que tuvo que aceptar en su vida, ¿verdad? Otra pregunta, licenciada. ¿Cuál es el objetivo del puente? Acá el puente se comprende como un centro de rehabilitación psicosocial. Entonces vienen acá personas que sufren normalmente lo que son trastornos mentales severos. Incluye, por ejemplo, personas que sufren de esquizofrenia, de la depresión mayor, del trastorno bipolar, de algunos problemas conductuales severos. Y tratamos de que las personas en primer lugar tengan un lugar donde puedan sentir que están bienvenidos, un lugar donde sentirse bien. Y a partir del compartir y el sentirse bien, trabajar la comprensión del propio trastorno, entender qué trastorno tengo, qué tratamiento debería hacer, cómo eso me afecta a mí, cómo afecta eso a la familia. Tratamos de trabajar con los familiares también para que ellos también puedan entender todo ese proceso y cómo pueden colaborar. Y el objetivo es, con un proceso que toma su tiempo, desarrollar un plan para la vida. ¿Qué es lo que podemos hacer a pesar de ese trastorno que lastimosamente estamos teniendo? Y de ahí dar pasos para lograr la realización de ese plan. La siguiente pregunta: ¿qué factores se tienen en cuenta para el ingreso en el centro de rehabilitación? Lo más importante para nosotros es que la persona realmente tenga diagnosticado un trastorno como lo que habíamos descrito. Lo segundo sería que él realmente quiere hacer el tratamiento como se le propone el médico o el psicólogo o su equipo terapéutico. Por ejemplo, no quisiéramos nosotros trabajar con personas que, aunque esté indicado una medicación, no quieran medicarse, porque dificulta y no se dan las condiciones básicas para poder hacer un trabajo que da sentido. Lo otro es que tendrían que ser personas que tengan un lugar donde vivir y, si es posible, que estén acompañados por familiares. No podemos de repente hacernos cargo de alguien que ni tiene techo, ¿verdad? Porque no somos un lugar que ofrecemos cama. Debería ser alguien que puede venir de su hogar todos los días y que tenga más o menos los cuidados básicos. Si es un caso más complicado que tiene ni eso, no podemos asumir como centro de rehabilitación solo el caso. Necesitaríamos entonces la ayuda de otras instituciones que nos ayuden, porque no, nuestra definición no abarca el dar alojamiento, por ejemplo. Sí. ¿Qué aspecto busca mejorar en los usuarios que asisten en el centro, licenciada? Yo creo que lo más importante que hay que trabajar es la parte de la autoestima. Y eso tiene mucho que ver con las experiencias de marginación, discriminación y estigma. Y por eso esos son temas que nosotros los hablamos abiertamente y tratamos que las personas puedan encontrar su postura y su que puedan fortalecerse mutuamente y crecer en autoestima. Decir, cierto, yo tengo un trastorno mental, ¿y qué? Yo también soy persona y yo también hago mi tratamiento y yo sigo adelante. Lo otro sería habilidades más instrumentales, como mejorar la concentración, mejorar las destrezas, mejorar la comprensión de la propia situación y poder planificar algo, mejorar las habilidades sociales y grupales, y también mejorar la comunicación dentro de la familia. Y desde ese conjunto surge lo que la misma persona piensa que es importante para su vida, y cada uno establece sus propios objetivos para el tratamiento dentro del centro, porque la persona que es el mejor especialista para su caso es la persona misma. Continuando, licenciada, ¿hay un sistema de evaluación de los usuarios del programa? Estamos trabajando en eso de mejorar nuestro sistema de evaluar en forma cuantitativa. Significa de que se pueda ver en forma de porcentaje o números en qué nivel alguien está en su desempeño cognitivo o instrumental. Lo que sí hacemos desde hace mucho son evaluaciones más bien cualitativas, donde mensualmente a través de una planilla evaluamos, pero que es una evaluación muy subjetiva que desarrollamos dentro de nuestro centro acá. Y lo que también es cualitativo serían las evaluaciones que hacemos verbalmente cuando conversamos con los usuarios y les preguntamos, ¿y qué tal te sentís? ¿Vos sentís que algo mejoró en tu vida? Y sin duda eso hace falta asentar mejor también por escrito. Pero se evalúa preguntando a la persona misma si piensa que logró algo y trabajando con la familia, preguntando a la familia, ¿ustedes piensan que algo ha mejorado? Pero es muy cierto que en nuestro centro deberíamos mejorar la manera de documentar por escrito esas evaluaciones. Gracias. La siguiente pregunta es la siguiente, para la redundancia. ¿Cuántos profesionales trabajan en la institución y cuántas personas llevan adelante el programa? ¿Y cuánto sería lo ideal? Tenemos 8 personales fijos y casi la misma cantidad de personas voluntarias que son los ayudantes otra vez de esas personas que trabajan en forma permanente. Sigue un total de 16, 17 personas. Después tenemos algunos profesionales que nos ayudan parcialmente, como nuestra psicóloga, pero que no contamos con ella todos los días. Y yo creo que para complementar realmente acá el equipo terapéutico sería muy interesante tener por lo menos 2 psicólogos tiempo completo, tener un psiquiatra, tener a lo mejor un trabajador social más, y con eso podríamos formar un mejor equipo. Yo creo que sería ideal. Yo nuevamente tenía que voy a seguir haciendo esa pregunta. ¿Cuál sería la cantidad ideal de usuarios en el centro de rehabilitación? Yo personalmente pienso que la calidad de un centro de rehabilitación no mejora mucho con tener un número demasiado grande. Yo creo, nosotros trabajamos básicamente en 5 grupos. Hay 2 grupos que trabajan en el sector entrenamiento básico. Hay un grupo que trabaja en la huerta y jardinería. Y hay 2 grupos que trabajan en el área de rehabilitación. Y cada grupo contiene máximo 10 personas. Y yo creo que más grandes no deberían ser los grupos. A lo mejor si se tiene mejor infraestructura se podría subdividir también más, ¿verdad? Pero yo creo que más útil sería tener varios centros de rehabilitación más pequeños en diferentes lugares para que sea más accesible, en vez de querer a lo mejor acá agrandar la cosa, porque yo no creo que se beneficie mucho la cosa por tener más personal y más usuarios acumulados en un mismo lugar. Por favor, licenciada, ¿nos podría explicar a los oyentes cómo se sostiene financieramente el centro de rehabilitación? El Puente es una colaboración entre el Hospital Psiquiátrico y por parte de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y el Servicio Voluntario Menonita, que es una organización de beneficencia, de bien común, como se dice. El Hospital Psiquiátrico nos da para utilizar el predio, agua, luz, nos apoya con los almuerzos, algunos elementos de mantenimiento y algunos profesionales. Dirección de Salud Mental nos ayuda con la psicóloga, que es la profesional, y esos dos lugares se mantienen a través del el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Son instituciones públicas, así que con los impuestos que paga la gente se paga a todo esto. Ahora, el aporte de la ONG, que es el Servicio Voluntario Menonita, Ahí el tema es distinto. Paga unos cuantos personales y la totalidad de los voluntarios son mantenidos por esa organización, y el total de los insumos que tenemos en el día a día. Y esa institución puede trabajar solamente a través de donaciones que se recibe. Así que está muy bienvenido si alguien quiere apoyar, ¿verdad? Porque nosotros no cobramos los servicios a nuestros usuarios, y el único ingreso que tenemos para mantener ese trabajo es a través de donaciones de personas que quisieran apoyar ese tipo de trabajo. Gracias. ¿Cuál es la relación que existe entre el Centro de Rehabilitación del Puente y el neuropsiquiátrico? Y es justo lo que mencioné, ¿verdad? Es una relación que creció a través de la historia. Cuando una persona conoció la condición de los pacientes internos del hospital psiquiátrico y comenzó a cultivar con ellos verduras en este predio donde actualmente nos encontramos, se agregaron más personas que ayudaban en forma voluntaria para ayudar a los internos del hospital psiquiátrico. Pero con el tiempo la visión vino cambiando un poco, y en los últimos años el servicio voluntario se va concentrando en el área de la terapia ocupacional y específicamente de la rehabilitación psicosocial. Y se vinieron dando las relaciones y el desarrollo del relacionamiento de que hoy día, estando en el predio del hospital psiquiátrico, realizamos en común acuerdo ese programa de centro de rehabilitación psicosocial, albergamos o recibimos pacientes internos del hospital psiquiátrico por parte, pero la mayor parte son pacientes que a lo mejor alguna vez estuvieron internados o realizaron tratamiento en el hospital psiquiátrico, pero que hoy día vienen de sus casas. Pensamos que somos un lugar donde se puede ofrecer un tratamiento complementario a lo que puede ofrecer el hospital psiquiátrico, que ofrece internación. Nosotros ofrecemos el régimen de centro día para las personas que no necesiten de internación, pero sí un acompañamiento más cercano. Nuevamente, Erenia, licenciada, porque yo creo que es muy interesante esta pregunta que voy a hacer, y creo que a los oyentes también va a ser muy interesante. ¿Por qué cree que el Puente es uno de los pocos centros de rehabilitación psicosocial en el Paraguay? ¿Te referís a que no hay muchos centros? ¿Por qué hay tan pocos? Sí, esa es una pregunta muy compleja. En Paraguay, en los gastos públicos, no se hace mucha inversión en el área de salud. Y dentro de lo poco que se invierte en el área de salud, muy poco otra vez está destinado para el área de salud mental. Dentro de lo que está destinado para el área de salud mental, una parte muy, muy grande de ese dinero se necesita para mantener ese hospital psiquiátrico, porque es un tipo de tratamiento que es costoso. Y sobra muy poco dinero para otras ofertas de tratamiento. Y dentro de las diferentes ofertas de tratamiento que hay, yo creo que no hay muchas personas que se estén formando en el área de rehabilitación psicosocial. No sé si hay muchos profesionales que sabrían cómo realizarlo. Por lo tanto, tampoco hay mucha gente que luche para que los haya, me parece. Por suerte, últimamente hay una fuerte influencia también de parte del Brasil. La gente que está en el área de salud mental se va orientando para recibir capacitación de los colegas brasileros, y de ahí yo creo que se está fortaleciendo la idea que un centro de rehabilitación psicosocial podría ser algo útil, pero todavía no se arraigó esa idea en la conciencia general de la gente que dirige los temas de salud, y falta hacer más promoción, falta a lo mejor que ustedes mismos, los usuarios, comuniquen eso, de que es una manera útil de poder abordar la problemática. Pero aparte hay otras maneras útiles también, no es la única manera, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, que también necesitaríamos más talleres protegidos, que necesitaríamos más programas de viviendas protegidas, que necesitaríamos a lo mejor un programa de tratamiento asertivo en la comunidad y muchas otras ideas más que pueda haber, ¿verdad? Trabajo de prevención y de tratamiento precoz. Hay muchas cosas que hay que hacer. Yo creo que hay que ser más creativo y no solamente esperar que los usuarios se vuelvan cada vez peor y que la única respuesta sea una internación porque con otra medida ya no funcione. Gracias, licenciada. Licenciada. Yo la conozco a ustedes hace bastantes años que está aquí. Teniendo en cuenta los años que lleva al frente de esta institución, ¿qué es lo que más le motiva para seguir con este proyecto? Yo a lo mejor estoy tantos años en ese trabajo porque realmente yo puedo decir que me da mucha satisfacción. A lo mejor depende un poco cómo se definen los éxitos. Teniendo en cuenta las personas que tienen realmente trastornos bastante severos, a lo mejor no es en todos los casos que se puede decir, ay, qué bien que está ahora, superó del todo su problema. No vemos a lo mejor tan frecuentemente ese tipo de éxito, pero yo pude acompañar personas durante varios años en esa forma longitudinal y me parece interesante ver cómo pueden crecer como personas, cómo logran vencer mejor los obstáculos en sus vidas, cómo mejoran su manera de comunicarse, de resolver problemas, de relacionarse mejor con sus familiares en algunos casos. Y a mí me fascina, mis mejores docentes son los usuarios, he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho con esa convivencia que estamos teniendo y simplemente tengo que decir que me gusta lo que hago y veo sentido en lo que hago y mientras no me hacen una propuesta más interesante voy a seguir haciéndolo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada, por el tiempo que nos ha brindado. Ha sido un gusto estar con usted. Las respuestas fueron satisfactorias. Yo creo que la audiencia va a sacar unas buenas conclusiones de lo que usted nos ha comentado en este espacio, ¿verdad? Y me despido yo, Felipe, de este programa que es Mente Abierta. Le paso el micrófono a Herenia. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros en este programa de Mente Abierta. Justamente es que transmite desde el local de rehabilitación psicosocial del mismo local, que es Radio Esperanza. Muchísimas gracias a usted y a nuestros oyentes. Licenciada, yo quiero agradecerle muy especialmente por prestarse para este programa, pues es bastante interesante y yo acabo de enterarme de todas las cosas que usted también nos contó, porque este programa en realidad no tengo yo muy bien claro así en qué posición estoy. Yo soy una usuaria del puente, pero no tengo clara la posición en la que estoy. Y es cierto, yo si usted hace una evaluación de mí, no va a decir que yo superé, que soy lo máximo, ¿verdad? Pero al menos por ahora puedo hablar más, converso y ya abro la boca, como dicen los pastores de mi iglesia. Ya me animé a abrir la boca así para hablar con mis familiares, tratar de llevar una vida más, pero una vida más sociable, una vida más llevadera, más civilizada, como se dice vulgarmente, aunque hay días que vengo con mi problema a cuestas, con mi mochila cargada de problemas, ¿verdad? Y realmente es así. Yo puedo decir como usuaria que realmente usted no le está agregando nada ni le está sacando nada. Está diciendo exactamente así, dando un panorama no solo a los oyentes, a nosotros mismos, los usuarios. Por eso yo quiero darle gracias y pedirle que usted no sea impaciente con nosotros y que siga estando con nosotros, ¿verdad? Que nos siga apoyando, por favor. Bueno, gracias por la invitación a ese programa, por dar la oportunidad de aclarar esas preguntas que a lo mejor realmente son dignas de ser discutido más en público en toda la población del Paraguay y más allá. Y les quiero dar ánimo para que sigan adelante con su programa de radio. Me llena el corazón de alegría darme cuenta cómo ustedes son tan capaces para y tienen tanta perspicacia para elegir los temas y trabajarlos, y son un orgullo para nuestra institución, ustedes, el grupo de la radio. Gracias. Vamos a darles gracias también a nuestro compañero, el técnico, podemos decir. ¿Cómo es? ¿Cómo se le puede llamar? El que maneja de los controles, a profe Lucas. Y a todos nuestros compañeros también les saludamos, y a Carlos, que están, ¿verdad? A Felipe, Soledad. Y queremos despedirnos este día, y vamos a encontrarnos en el próximo programa en Mente Abierta desde Radio Esperanza. Muchas gracias.